Es uno de esos días donde no me puedo levantar. Es lenta mi agonía cuando se aleja la realidad. Quemar los recuerdos que tengo junto con mi vida. No me verás volver, esta vez despierto y juro, me arrepiento, ya es tarde. Yeah.